Continuamos, reanudamos la marcha habitual de nuestro protagonistas en Punto Radio en el día de hoy y, como indica nuestra sintonía, con Albacete Literario, la sección que todos los miércoles les ofrecemos con la actualidad de las letras en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, incluso fuera de ella, y que trasvasa casi fielmente los contenidos que pueden ustedes encontrar siempre y cuando lo deseen en la página web albaceteliterario.com. En el caso de hoy, nuestra cita no es solo estrictamente literaria, digamos que el pretexto es literaria, pero va mucho más allá, porque les informamos de que comienza un festival que ya se está consolidando en nuestra capital, en la capital provincial albaceteña, que es el Festival Tempo 2007, su quinta edición, un festival que siempre se ha caracterizado por la mezcla de distintas disciplinas artísticas de todo tipo: la música, las artes plásticas, la fotografía, también la escritura, lo literario, como es nuestro caso, y que en el caso de este año dedica su edición a la figura de Baudelaire, del mítico poeta francés, y bajo el tema y bajo el título La rebelión del artista, ha preparado una programación muy interesante para los días 18 y 19 de octubre. Comenzarán precisamente con la conferencia de Mario Campaña, La rebelión del mal, Baudelaire y el linaje de los malditos, a cargo de este escritor y poeta ecuatoriano que es especialista en Baudelaire, desde luego, biógrafo de Quevedo y traductor de otros poetas franceses como Mallarmé, también de esa estela simbolista, esa estela que dio lugar ya a lo que quedaría para los anales de la historia de la literatura como el malditismo, y que en muchos casos es pura posa, pero en muchos otros también es pura historia literaria. Celebramos que esté con nosotros Antolino Alarcón, que es el director del Festival Tempo. Lo saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el quinto año de Tempo, un festival que este año ha cogido como excusa la figura de Baudelaire. En otras ocasiones han sido otras. Por eso también hoy lo recogemos en nuestro Albacete Literario. ¿Por qué precisamente Baudelaire? Bueno, pues porque se cumplen 150 años de la publicación del libro más emblemático de Baudelaire, que es Las flores del mal, que se publicó en junio de 1857, y bueno, pues aprovechando que en 2007 se conmemora 150 años de aquel hito histórico en la literatura moderna y más concretamente en la poesía, en la forma de hacer la poesía, de transmitir sentimientos a través de las letras, pues hemos querido hacerle un homenaje a este artista rebelde y a este icono de la modernidad para nosotros. Y a propósito, pues agrupáis a una serie de rebeldes, suponemos, rebeldes en todas las categorías artísticas, en dos días que van a estar en Albacete. Sí, lo que hacemos es, bueno, pues a la hora de confeccionar la programación, siempre pues tendemos a irnos a artistas o editoriales o grupos de artistas que su línea estética, su línea artística tenga algo que ver con lo que proponemos. Y bueno, en este caso, en lo que son el apartado, el bloque de voces que se va a desarrollar a través de las conferencias en el Paraninfo del Campus Universitario de Albacete, pues bueno, los nombres, el más nombrado, el más significativo es Antonio Escotado, que bueno, no hace falta decir mucho de él porque bueno, ha salido muchísimo en televisión y bueno, es conocido de todo el mundo, y sabemos que siempre que ha salido en televisión, pues de su rebeldía y de su postura, en concreto con el tema de las drogas, tiene el compendio, tiene la obra publicada de la Historia General de las Drogas, que se publicó en 1983, que es quizá la más grande que hay en la historia de la humanidad escrita a propósito del tema, ¿no? Y bueno, lo hemos invitado porque el tema de los paraísos artificiales, que es una de las obras también de Baudelaire, bastante significativa, pues trata el tema este, que bueno, en la época del siglo XIX, el tema del hachís y del opio, pues tenía otra prensa, ¿no? Distinta a la de ahora. Estaba un poco más de moda en aquella época por el París, como he dicho, en mediados del siglo XIX. Y bueno, y aquí lo que va a hacer Antonio Escotado, pues va a ser precisamente hablar de los paraísos artificiales, su punto de vista, 150 años después, y también, claro, a partir de su sabiduría del tema. Luego, pues tenemos a Mario Campaña, que bueno, es un artista ecuatoriano y ha vivido en, bueno, pues en distintos sitios de Europa, entre ellos París, ahora actualmente vive en Barcelona, y bueno, es especialista en Bovary porque en el año 2006 se publicó la última biografía que se ha hecho, que se ha publicado en lengua castellana, que se llama Baudelaire, Juegos sin triunfos. Y bueno, pues nosotros no la hemos leído y creemos que es una obra bastante significativa y que profundiza en muchos aspectos de la vida del artista que creemos que tiene que salir a relucir en nuestra programación, y lo invitamos y accedió casi que automáticamente. Luego tenemos a Juan Bravo Castillo, que bueno, profesor, filólogo de letras francesas, y que tiene una columna en un periódico de Albacete que se titula El Sprint de los Días, con lo cual la referencia a las flores del mal y concretamente a Baudelaire es tan grande que no podemos pasarlo por alto, aprovechar la ocasión de tener en la misma Universidad de Albacete a un artista, bueno, un artista, a un profesor que es capaz de saber, de tener esa columna con ese nombre del Sprint tan significativo en la obra de Baudelaire, y creemos que en cierto modo Juan Bravo es un rebelde dentro de su entorno. Luego tenemos a Luis Martínez de Merlo, que también tiene relación con la obra de Las Flores del Mal, en el sentido de que se publicó en la editorial Cátedra recientemente una obra, o sea, la obra Las Flores del Mal, en edición bilingüe, francés-castellano, y Luis Martínez de Merlo hizo lo que eran las apuntes a pie de página. Con lo cual, bueno, pues evidentemente los apuntes a pie de página nos dicen los detalles, nos dicen qué significado tiene cada una de las palabras que se recogen en los poemas, y con lo cual, pues creemos que es bastante competente en el tema. Pero aparte de eso, es que la conferencia que propuso cuando nos pusimos en contacto con él es, para nosotros es esperadísimo, que se titula, fíjense, El rebelde a su pesar, espacios de la marginación, la libertad y el silencio. Entonces el planteamiento de Luis Martínez de Merlo es la del rebelde, pero no como habitualmente lo vemos, como alguien que algunas veces lo típico, ¿no?, del rebelde sin causa. No, del rebelde a su pesar, es decir, soy rebelde porque es que no tengo más narices que ser rebelde, porque estoy totalmente rechazado por mi forma de ver las cosas, está totalmente rechazada, y tengo que rebelarme ante ello o abdicar y pasar por el aro, como vulgarmente se suele decir. Y bueno, eso en cuanto a lo que son conferencias, voces y... Eso en cuanto a conferencias... porque también el programa musical también es parte bastante llamativa del festival. De hecho, nosotros estamos escuchando ahora de fondo, hemos escuchado a Facto de la Fe y ahora a Méndez, que son precisamente las actuaciones que tenéis este año. Exactamente. Facto de la Fe y Las Flores Azules es un grupo que solamente al oírlo llama la atención porque está totalmente al margen de estilos, tiene un estilo muy particular. Bajo mi punto de vista no están dentro de la búsqueda de la popularidad por el tema de la venta y todo eso, es decir, entrar en el mainstream, y sobre todo lo que nos llamó poderosamente la atención fue la puesta en escena que tienen, los vídeos que proponen, los vídeos que están desde luego, partes, en los vídeos son muy muy llamativos, los vídeos son espectaculares, son muy llamativos, y nos gustó tanto ese punto de vista, esa sensibilidad que tienen a la hora de tratar la música y de tratar diferentes temas sin hablar de ellos casi, muchísimos temas que están hoy en día en las televisiones y en los periódicos, que bueno, nos dijimos que tenemos que traerlos, ¿no? Y luego el grupo Méndez, pues evidentemente tiene una canción que sí que ha sido sorpresa en el panorama musical y que se ha difundido de una forma más comercial, pero tiene una postura que bueno, a nosotros nos interesa, que es la de la mezcla esa, sin la mezcla por influencias. Es un estilo, lo que hizo Baudelaire cuando planteó lo del tema de la poesía en prosa, dejó bien claro que no era él el precursor de ese estilo. Era un autor anterior, y lo mencionaba en la obra que llamó Pequeños Poemas en Prosa. Bueno, pues estaba hablando de Méndez, precisamente, que bueno, simplemente es que es un grupo que para nosotros aglutina pues una mezcla de estilos y, uh-huh. y las referencias las dicen abiertamente, desde Franz Ferdinand a Daft Punk o Depeche Mode, uh-huh. y bueno, pues de ellos sacan su estética y sus voces y su mezcla de ritmos y bueno, pues nos gusta y decidimos traerlos también, uh-huh. ¿de acuerdo? Y, pues... y bueno, luego por otro lado pues tenemos, hay más cosas, ¿verdad? Uh-huh. En el festival. Tenemos una exposición del grupo, del colectivo Anguila, uh-huh. Que se celebrará, se va a inaugurar el jueves 18 por la tarde en el Museo Municipal de Albacete, en la segunda planta. Y bueno, el colectivo Anguila pues son tres artistas, tres fotógrafos, que a lo largo de 9 años pues han recorrido el mundo, el globo, haciendo fotografías a artistas en plena actuación, mm. y bueno, pues ese bagaje de fotografías, esa colección las han aglutinado, mm. en lo que se llama Aleluya, la exposición se llama Aleluya, Emociones Paganas. Y lo que sí que también cabría animar un poco es que nos releyéramos ahora todos Las Flores del Mal, y así vamos con más predisposición al festival y a todo lo que proponéis, y quizá viéndolo desde la óptica precisamente que vosotros sugerís, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la lectura de Las Flores del Mal es, bueno, algunas veces puede parecer un poco ardua, pero es estremecedora, uh-huh. y bueno, yo llevo prácticamente un año y medio con Las Flores del Mal, y no es que lea despacio, sino que releo hasta conseguir sacarle, uh-huh. aquello que creo que está, y que creo que me sugiere la primera vez, uh-huh. y la segunda vez encuentro otra cosa, y así sucesivamente llevo ya un año y medio con, uh-huh. esto. Pues así, uh-huh. así se lee la poesía. Antolino, muchísimas gracias desde luego por atendernos esta mañana en Punto Radio y por organizar todos los años el Festival Tempo, en este caso la quinta edición. Muchas gracias y nos vemos en las actividades. De acuerdo, gracias a vosotros. Hasta pronto. Que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma. Poseía, poesía, caminaba, componía, comparaba, concentrado, si buscaba.